fui igual, loco, soy eso que viste. Está todo mal, pero nunca estamos tristes. No lo entiendes porque vos nunca sufriste. Me gusta el popper y a vos te gusta el cheesecake. No me importa nada, hoy se van a nada. La teta operada, la piel infectada. Droga, sí, psiquiatra, más sin que Sinatra. Vos me hablas de gente del pasado, yo no sé quiénes son. Sorry, pero soy muy puta, no te voy a dar mi corazón. Antes te gustaba como era, baby, dime si o no. Sorry, pero soy muy puta, no te voy a dar mi corazón.